En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Hola, Pepa Pérez, buenos días. Hola, buenos días, Alex. Otra vez aquí en Estudio Félix Ortega, con tus canciones con alma, música con alma, canciones con alma, canciones con mensaje. ¿Cómo lo podemos definir con más adjetivos? Pues canciones que pueden llegar a ser un himno, ¿no? Para la gente que les gusta el tipo de canción. Canciones fantásticas. ¿A quién nos traes esta mañana, Pepa? Pues mira, os traigo a un cantante que formó parte de una generación y creo que sigue formando aunque ya ha muerto, y se trata de David Bowie. Pero antes quisiera decir algo. Ahí tenemos de fondo a David Bowie, que realmente fue un monstruo de la canción. Y de la, composición. Ah, de la composición. Sí. Bueno, para escribir una canción siempre hay motivos recurrentes para hacerlo, ¿no? El amor, el desamor, las relaciones humanas, los conflictos emocionales y también la reivindicación, ¿no? Y hay canciones que han marcado toda una época como himnos, como he dicho antes, y canciones muy que la juventud ha adquirido como su himno de guerra, ¿no? Por ejemplo, los Beatles con su Revolution, o Patti Smith como People Have the Power, pues nos recuerdan canciones que han sido un excelente vehículo para transmitir mensajes esperanzadores, con ánimo de rebelarse contra las injusticias. Entonces hoy vamos a hablar de David Bowie. David Bowie era un cantante un poco especial, en su físico y en su manera de cantar, ¿no? Sabemos que tenía un ojo de cada color. Bueno, quien no lo sepa, pues ahí está. Tenía un ojo azul y el otro marrón. Y además su imagen andrógina, pues no se definía muy bien su sexo. Si parecía un hombre, parecía una mujer. Y eso le daba mucha personalidad en cuanto a su personaje, ¿no? Entonces en el día de hoy vamos a analizar un poco la canción de Rebel Rebel, que fue una canción que fue todo un himno rebelde para la adolescencia en 1974. Esa canción que estamos escuchando de fondo Esa canción formó parte del LP Diamond Dogs en 1974, y esa canción tiene una historia. Había una lucha de egos entre David Bowie y Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, ¿no? Había ahí una lucha de egos y un conflicto entre ellos dos de popularidad y de fama. Entonces, en una ocasión, los Rolling invitan a David Bowie a su estudio de grabación. Estaban grabando It's Only Rock and Roll y quieren que participe de esta grabación. Entonces David Bowie, un poco así suspicaz, se da cuenta de que en las letras, pues así de una manera solapada, hace mención del paraíso galáctico, de su paraíso. Ya me perdí. Perdón, son cosas del directo. Y además una que no es profesional y hace lo que puede, pero me comprenderéis, ¿no? De su paraíso galáctico, ahora me ha salido galáctico y asexual. Pues David Bowie se da cuenta de que en las letras hace mención un poco así de refilón a él, ¿no? Y como que se mosquea un poquito. Pero dirá, él dice, verás tú ahora. Ahora en alguna ocasión de la vida me voy a vengar de esto. Entonces David Bowie compone Rebel Rebel, que es la canción que estamos escuchando de fondo. Y si nos damos cuenta, hay un rasgueo de guitarra por parte del cantante, del músico. Bueno, es igual, ¿qué más da? lo importante es escuchar el rasgueo de guitarra que tiene, que si nos paramos a escuchar veremos que tiene un poco de la canción Satisfaction, ¿no? Escuchemos. Entonces Keith Richards como que recibe una patada en el estómago al oír este rasgueo, porque nada ni nadie pensaba que podía imitarle, pero bueno, ahí Alan Parker, que es el que ahora se me ha venido a la cabeza, el que tocaba la guitarra, pues demuestra que no solamente los Rollins pueden hacer este tipo de música. Escuchemos la batería. ¿No le recuerda mucho a la canción de Satisfaction ese toque de batería? Pues ahí la venganza de David Bowie, el rasgueo de guitarra de Alan Parker y la batería que nos recuerda bastante a Satisfaction. Y ahí la lucha de egos, ¿no? David Bowie fue el icono de muchos artistas en cuanto a la influencia artística, generacional y también en el mundo del diseño y de escritores. Es un cantante que vendió 136 millones de discos y también hubo una colección limitada de 950 sellos de correos, igual que los Beatles y igual que Pink Floyd. Y aquí, para el día de hoy, os dejo, si queréis escuchar la letra de Rebel Rebel, hace una mención también a la transexualidad, algo que ocurría en el principio de los años 70, temas que no se tocaban mucho y menos en el mundo de la música, pero él, valiente, lanzado y con ganas de reivindicar lo que la sociedad está en vivo, la transexualidad, la homosexualidad, son cosas que forman parte de nuestra sociedad y hay que darle visión. Y hasta la próxima semana.